de pensarlo y rezarlo, decidí hacer algo que ya conocen los que estuvieron en el Niwil. Pero me parece que a ellos no les va a venir mal volver a escuchar, aunque ahora sea de otra manera, no en forma de homilía, sino más bien de conferencia, por las consecuencias enormes, positivas, que ha tenido esta serie de sermones tomados del libro del Beato Clemente Marquicio, el fundador de las Hijas de San José, las monjitas que se ocupan de la confección, de la fabricación de las hostias. Porque resulta que ahí mismo en el Niwil me fui enterando de cosas realmente que ocurren con el tema de la materia del sacrificio, que son cosas muy delicadas y graves. Entonces me pareció que iba a ser conveniente en las pláticas, a modo de conferencia, desarrollar de vuelta este tema. El primer capítulo de ese pequeño librito del Beato Clemente, llamada La Sagrada Eucaristía combatida por el satanismo. Habla de la lucha en el cielo. Esa lucha en el cielo es el primer combate, que la primera guerra, la primera batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Por eso este primer capítulo lo titula el Beato Lucha en el Cielo. Y pone como copete el versículo del Apocalipsis 12:7, entonces se entabló una batalla en el cielo. Entre paréntesis, les viene muy bien, les viene de perilla para el primer punto de tres pecados, porque justamente se trata es este el tema, el pecado de los ángeles. Y recuerda él que por estar contenida en la Sagrada Escritura, es verdad de fe católica que los ángeles entablaron una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron la serpiente, sigue diciendo el libro del Apocalipsis. También la serpiente y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, no ganaron. Y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Y es también verdad de fe que esta batalla comenzada en el cielo continúa en la tierra. Y así como allá en lo alto esta batalla tuvo origen en la encarnación del Verbo, así también debemos creer que el Verbo encarnado es también el objetivo principal de esta encarnizada guerra en la tierra. Y fíjense que cómo engarza magníficamente bien el tema con nosotros, con nuestra congregación religiosa. El odio de Satanás es contra el Verbo encarnado. El Verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros que nos llamamos Verbo encarnado, bueno, algo la ligamos también por eso. Dice el santo, el beato, que lo cita Santo Tomás, yo lo cito por extenso que es mejor. Debe decirse que el misterio del reino de Dios, que es consumado por Cristo, lo conocieron efectivamente desde el principio todos los ángeles de algún modo. El misterio del reino de Dios, que lo lleva a su plenitud Jesucristo, lo conocieron los ángeles, de algún modo. Pero en grado máximo lo conocieron los ángeles desde el momento en que fueron beatificados, es decir, los ángeles buenos, cosa que los demonios nunca tuvieron. Es decir, que los demonios no tienen un conocimiento perfecto del misterio del reino de Dios. Como no tienen un conocimiento perfecto del misterio del Verbo encarnado. Sin embargo, no todos los ángeles lo conocieron perfectamente, ni de igual modo. De donde se sigue que los demonios, existiendo ya Cristo en el mundo, mucho menos conocieron perfectamente el misterio de la encarnación. Siendo el Verbo eterno, el sol de la verdad que ilumina todo entendimiento que sale de la nada, los ángeles, como espejos de la más alta perfección, debieron reflejar algún resplandor de aquel sol divino, del cual ellos eran la imagen perfecta, pero eran resplandores velados. Ellos, desde el instante de su creación, conocieron que el Verbo divino y adorable, por el cual todo fue creado, sería el punto de unión entre lo infinito y lo limitado, entre el Creador y la creación toda, y de esa manera establecería gloriosamente el reino de Dios sobre la universalidad de sus obras. Y sigue insistiendo, miren qué interesante que es. Los ángeles, dicho en dos palabras, conocían en germen, en semilla, el misterio de la unión hipostática del Verbo con la criatura, pero nada más. Y he aquí la gran prueba a que fueron sometidos los ángeles todos y que fue, y es todavía, casus belli, es decir, motivo de guerra. Después de la prueba. ¿En qué consistió esta prueba? Ciertamente en la aceptación de algún misterio desconocido en el orden sobrenatural. Esta aceptación de ese misterio en orden sobrenatural para ser meritoria debía ser costosa. Tuvo que tener por objeto ciertamente algún misterio de orden sobrenatural, que al juicio de los ángeles parecía chocar con su razón, menoscabar su propia grandeza y dañar su gloria. ¿Cuál fue, por tanto, esta prueba? Supuesta la necesidad en sentido católico de la unión hipostática del Verbo con la criatura, Lucifer, que se contaba entre las criaturas más perfectas, entre los ángeles más destacados, esperaba para sí mismo esta unión hipostática. Le parecía merecérsela y así levantarse hasta el trono de Dios a la derecha del Eterno Padre y con él a la naturaleza angélica. Por eso, cuando Dios manifestó y exigió la fe en el dogma de la encarnación, esto es, de la unión hipostática del Verbo divino con la humanidad en Cristo, Lucifer y sus ángeles protestaron. Comenzó la lucha y Lucifer, por así decirlo, en sí mismo y a los demás que lo iban a seguir, se refiere diciendo: se quiere humillar mi trono, yo lo levantaré sobre los demás, yo me sentaré sobre el monte de la alianza al costado del Aquilón, yo y ningún otro será semejante al Altísimo. Es el pecado de Lucifer. Y entonces es cuando Miguel y los que lo seguían a él, San Miguel, quisus Deus, ¿quién como Dios? Micael, en hebreo. Y allí sus ángeles combatieron contra el dragón y Lucifer. Fue la primera batalla de la historia entre espíritus, una batalla ideológica, por Dios, por ser Dios quien es, Miguel, y por querer para sí algo que Dios había dispuesto para Cristo. Lucifer y sus partidarios se vieron transformados en demonios, es decir, en ángeles malos, fueron precipitados al abismo del infierno que su propio orgullo había excavado. Y allí, por así decirlo, fueron sepultados de gracia en malicia, como dice San Ignacio de Loyola. Que nos hace pensar cómo los ángeles malos no quisieron vivir según el principio y fundamento, y cómo fueron precipitados del cielo al infierno en un instante. Y por eso pensar que nosotros, que tenemos muchos más pecados, y sin embargo, qué paciencia nos ha tenido Dios. El pecado y la caída fueron instantáneos, pero el odio será eterno. Como dice Santo Tomás en el comentario a las sentencias, el mismo tiempo fue el pecado del ángel, la persuasión y el consentimiento, como en el encendido de una lámpara, la iluminación del ambiente y la visión de las cosas que son todas instantáneas. Esta opinión sobre el pecado de Lucifer es común entre los santos y los doctores. Suárez, por ejemplo, dice: tenemos que considerar como muy probable la opinión que sostiene que el pecado cometido por Lucifer haya sido el deseo de la unión hipostática, lo cual lo ha constituido desde el principio en el enemigo a muerte de Jesucristo. Dije que esta opinión es muy verosímil y lo reafirmo. Hemos demostrado que todos los ángeles en el estado de prueba habían tenido revelación del misterio de la unión hipostática que tenía que cumplirse en la naturaleza humana, por lo cual fue creíble que Lucifer haya encontrado en esto el motivo de su pecado y de su caída. Otro teólogo dice, Vázquez: de hecho, según la doctrina común de los padres, el demonio pecó de envidia contra el hombre. Esto está revelado en la Sagrada Escritura, en el libro de la Sabiduría. Por la envidia de Satanás entró el pecado. Y es lo más probable que habría pecado antes de la creación del hombre. Y no es necesario creer que los ángeles hayan envidiado la perfección natural del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. En esta suposición, todo ángel habría tenido el mismo motivo, y aún otro más importante, la de poner celosos a los demás ángeles. Por lo tanto, lo más verosímil es que el demonio haya pecado por envidia de la dignidad con la que vio exaltar a la naturaleza humana en el misterio de la encarnación. Dice el Beato: me complazco en aportar algunos testimonios de esta verdad para que vosotros, educados más bien con la idea de que los ángeles rebeldes, o sea el satanismo, haga la guerra casi únicamente al hombre para llevarlo consigo al infierno, comprendamos bien el fundamento y la verdad de que el odio de Lucifer y sus secuaces rebeldes sea más bien en primer lugar contra el hombre Dios. Un teólogo español, refiriéndose a un texto de la Suma, de si el demonio haya apetecido ser como Dios, comenta lo siguiente. Lucifer, considerando la belleza, la nobleza y dignidad de su naturaleza y de su superioridad sobre todas las criaturas, se olvidó de la gracia de Dios a la cual lo debía todo. Desconoció además los medios para alcanzar la perfecta felicidad que Dios reserva para sus amigos. Lleno de orgullo, ambicionó la felicidad suprema y el cielo de los cielos, herencia de la naturaleza humana que debía ser unida hipostáticamente al Hijo de Dios. Tuvo envidia de aquel lugar que en la Escritura se llama la derecha de Dios. Tuvo celos de la naturaleza humana y comunicó su deseo a todos los ángeles de los que naturalmente era el jefe. Y así como era superior a los ángeles por los dones naturales, también así quiso serlo en el orden sobrenatural en lugar del Verbo encarnado, predestinado desde toda la eternidad para esa misión. Tal es el significado de la palabra del profeta Isaías, en capítulo 12. Yo subiré al cielo sobre las estrellas de Dios, levantaré mi trono, subiré sobre el monte del testamento, del lado del septentrión, sobrepasaré lo alto de las nubes, seré semejante al Altísimo. Por otro lado, los ángeles fieles, refugiándose en la gracia divina, que es el principio de todos los bienes, y conociendo por la fe el oficio de verdadero mediador del Verbo encarnado, en el cual los eternos decretos le habían reservado un lugar y oficio del que se quería apoderar Lucifer, no quisieron para nada asociarse a esa rapiña, a ese robo. Ellos resistieron. Y gracias a la pasión prevista de Cristo, vencieron en el combate gracias a la sangre del Cordero. De esa manera, aquella inclinación hacia Dios que ellos habían comenzado desde el primer instante de su creación, parte por inclinación natural, parte por el impulso de la gracia, libre pero imperfectamente, la continuaron después en perfecta y plena libertad. En cuanto a los ángeles malos, los hubo de todas las jerarquías y de todos los órdenes, formando en total una tercera parte del cielo, según pareciera desprenderse del relato bíblico. Ofuscados ellos como Lucifer por la nobleza y la hermosura de su naturaleza, se dejaron seducir por la ambición de alcanzar la belleza sobrenatural mediante sus propias fuerzas y el auxilio de Lucifer. Se adhirieron a sus sugestiones, aplaudieron su proyecto, miraron con envidia la naturaleza humana y juzgaron que la unión hipostática, el oficio de mediador y el estar sentado a la derecha de Dios convenía más a Lucifer que a la naturaleza humana inferior a la naturaleza angélica. Después de aquel instante de libre y completa elección, Dios omnipotente comunicó a los ángeles buenos la clara visión de su esencia y condenó al fuego eterno a los malos junto con Lucifer, su jefe. Los ángeles buenos, capitaneados por Miguel y Gabriel, al instante ejecutaron la orden de Dios y mandaron a Lucifer y a sus secuaces salir del cielo donde pretendían quedarse. y se vieron obligados a obedecer, porque era el mandato de Dios y estaba la omnipotencia de Dios en juego. Además, para este tema, fuera de estos testimonios y otros más que se podría traer, nuestra misma razón acepta que la prueba de los ángeles debió consistir en creer y aceptar el misterio de la encarnación, por esto su odio especialmente contra el Verbo encarnado. Para ponerlo más claro aún, antes que nada, el pecado de los ángeles fue un pecado de envidia. Este es un punto indiscutible de la doctrina católica. Por ejemplo, San Cipriano: «¡Qué grande, mis queridísimos hijos!», exclama, «aquel pecado que hizo caer a los ángeles, que ofuscó aquellas altas inteligencias y derribó de su trono aquellas sublimes potencias, que engañó al mismo engañador. De aquí, justamente, vino a la tierra la envidia. Por su causa pereció aquel que, tomando por modelo suyo al maestro de la perdición, obedeció sus inspiraciones, como está escrito en Sabiduría 2:24, «Por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo». Y la envidia del demonio no podía tener más que dos objetos: o Dios o el hombre. Respecto a Dios, considerado en sí mismo y hecha abstracción del misterio de la encarnación, es un deseo que el ángel no ha podido tener. Este deseo, dice Santo Tomás, es un absurdo y contrario a la naturaleza. Absurdo porque no puede haber dos infinitos. Contra la naturaleza porque toda criatura tiene el deseo natural de conservar su ser y no se conservaría si se transformase en otra naturaleza. Y el ángel lo sabía. Fue, por lo tanto, el hombre objeto de la envidia de Lucifer. Como dice San Ireneo: «Por la envidia concebida contra el hombre, el ángel se hace apóstata y enemigo del género humano». Más aún, el ángel no tenía ningún motivo para envidiar la dignidad natural del hombre. Esta dignidad consiste en el hecho de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero es que el ángel mismo también fue hecho a imagen de Dios, y además de un modo más perfecto que el hombre. Una sola cosa exaltaba al hombre sobre el ángel y podía causar su envidia: la unión hipostática del hombre con la naturaleza divina. Si el dogma de la encarnación, considerado en sí mismo, basta para explicar la caída de Lucifer, lo explica mejor aún observado en sus relaciones y efectos. Por un lado, este misterio es el fundamento y la clave de todo el diseño divino, tanto en el orden de la naturaleza como en el de la gracia. Por otra parte, para ser aceptado exigía a los ángeles el más grande acto de abnegación, acto sublime en relación con la sublime recompensa que debía coronarlo. Toda la creación material, toda la creación humana, toda la creación angélica, en cuanto que salida de Dios, a Dios debe volver, porque Dios no puede crear por otra cosa, por algo inferior a Él. Sería subordinarse a ese algo, es un absurdo. Dios crea y crea para Él. El fin de la creación es la gloria de Dios, y comunicar su bondad. Puesto que el Señor lo hizo para sí y para sí solo. Pero una distancia infinita separa lo creado de lo increado. Para cubrirla es necesario un mediador. Y porque es necesario se encontrará, formando el punto de conjunción como la soldadura de lo finito con lo infinito. Este mediador será el vínculo misterioso que unirá todas las creaciones entre sí y con Dios. ¿Quién será él? Evidentemente aquel que, habiendo hecho todas las cosas, no puede dejar su obra imperfecta. Será, por lo tanto, el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. A la naturaleza divina unirá la naturaleza humana, en la que se reúnen la creación material y la espiritual. Gracias a esta unión, en una misma persona del ser divino y del ser humano, de lo finito y de lo infinito, Dios será hombre y el hombre será Dios. Este Dios hombre será la deificación de todas las cosas, principio de gracia y condición de gloria, aún para los ángeles, quienes deberán adorarlo como a su Señor y dueño. Un hombre Dios, una Virgen Madre, una elevación sin medida del ser más humilde, la naturaleza humana antepuesta a la naturaleza angélica, el inferior convertido en su superior. Ante esta revelación, el orgullo de Lucifer se sublevó y manifestó su envidia. Dios lo ha visto. La justicia rápida como el rayo golpeó al rebelde y sus cómplices en aquellas culpables disposiciones, las cuales, haciendo eterno delito, eternizaron también su castigo. Esa fue la gran batalla de la que habla San Juan Evangelista en su libro del Apocalipsis. Hemos de seguir en estos días con los otros capítulos, pero aprovecho para hacer resaltar que estamos en pleno auge de satanismo en el mundo. Sin ir más lejos, en Italia, según el padre Amorth, exorcista de Roma, hay 70.000 partidarios del satanismo, porque él estima que hay 7.000 grupos satánicos, 7.000 grupos satánicos de alrededor de 10 personas por grupo, que se reúnen habitualmente en distintos lugares porque no quieren ser descubiertos, rindiendo culto satánico. Hace años, yo todavía era seminarista, ya se hablaba en una revista que progresista como Concilium, hablaba de la segunda vuelta de Satanás. La cantidad de películas de tema satánico que se han ido filmando y viendo en estos últimos años, la producción literaria que hay sobre estos temas, los casos que se conocen, algunos ya tarde, lamentablemente, pero que donde en ritos satánicos, por ejemplo, se han matado en grupos. El ataque dentro de la misma iglesia, de las verdades de fe, de las verdades. Al poquito tiempo nos enteramos que había una bruja acá enfrente. Y lo primero que pregunté fue, ¿trabaja de noche? No, no, de noche no trabaja. Para ver si era qué clase de bruja era. Si era chanta, comerciante, que, bueno, de algo hay que vivir, o si tenía comercio con el diablo. Parecía que no, porque de noche no trabajaba. De noche trabaja en la casa, en el centro. Los jóvenes, como son captados, por ejemplo, por otros compañeros, con esas cosas, el juego de la copa, la llamada Ouija, donde muchas veces hay intervención diabólica. En Ecuador todavía ocurre, cada 15 días hay un caso o dos de chicas, generalmente chicas, varones no, chicas de 13, 14, 15, 16, 17 años, 18, que toman unas pastillas que les llaman diablillos. Son pastillas de fósforo, toman 10. Si llegan a tomar agua, eso se disuelve en el intestino, ahí tienen una crisis por la cual descubren que lo que ha pasado, la llevan al hospital, está 7 días viva, el séptimo, infaliblemente mueren. Hay varios hospitales que atienden estos casos. En un hospital tienen dos secciones distintas donde atienden estos casos. En 2 años, en una sola sección de ese hospital, atendieron más de 70 casos. La mayoría termina en la muerte. Por eso es que hay que tomar las cosas como son. No se puede jugar con estas cosas, son cosas preternaturales. Hay que tener mucho respeto, no respeto al diablo, respeto de no meterse en camisa de 11 varas, en cosas que no corresponde. Y si uno se mete, es para usar los medios que nuestro Señor nos dejó, los medios que utiliza la Iglesia, que es la oración, es el exorcismo, privado puede ser, para que sea público hay que tener permiso del obispo. Pero hay que ser prudente en usar exorcismo público, incluso pedirlo, si uno no tiene la seguridad de que se trata de un caso de donde está el diablo metiendo la cola. Pero se van a encontrar ustedes con casos así el día de mañana, si son sacerdotes, van a tener esos casos. Gente que les va a venir a consultar y les va a traer problemas de ese tipo. Como el caso de ruidos raros que se escuchan a veces en las casas. Generalmente ha vivido antes una espiritista ahí. Todavía hoy, porque uno dice todavía, sí, estamos siglo XXI, pero la superstición crece a ojos vista, y detrás de la superstición siempre está Satanás. Por eso no hay que tenerle miedo, pero no hay que jugar con esas cosas, y hay que prepararse para saber luchar como lucharon en su momento los ángeles buenos y ganar. Coloquio de los tres pecados.